Presentamos I. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH. Buenas tardes, mi nombre es Constanza Araya. El día de hoy tengo el agrado y el honor nuevamente de estar participando en los podcasts en el marco de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. Esta iniciativa tiene de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. En esta ocasión tenemos el agrado de tener dos invitados que voy a introducir a Tomás Peters y por otro lado a Camila Plaza. Por lo tanto, les doy la palabra para que puedan presentarse. Adelante, no sé quién quiere hablar primero. Adelante, Tomás. Hola Constanza, hola Camila, un gusto estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Tomás Peters, soy sociólogo, estudié un magíster en teoría de historia del arte y luego un doctorado en estudios culturales en la Universidad de Londres. Y me especializo, entre otras cosas, en temas de políticas culturales, sociología del arte y teoría de la cultura. Un gusto estar aquí y feliz de compartir también con Camila, con quien nos conocemos hace un tiempo. Bueno, yo soy Camila Plaza, yo tengo una formación inicial en historia, hice un magíster en estudios de género y cultura en la Universidad de Chile y la vida laboral me llevó a adentrarme en el mundo del patrimonio y los museos y actualmente me encuentro haciendo el doctorado en estudios de museo acá en la Escuela de Estudios de Museos de la Universidad de Leicester. Y me he ido especializando en el mundo de la historia de los museos y la historia de las instituciones culturales ligadas al patrimonio. Eso a grandes rasgos. Sí, muchas gracias a ambos. Bueno, en este caso teníamos pensado orientar esta conversación hablando justamente sobre los museos y la participación ciudadana. Entonces, en este caso me gustaría saber cuál es su apreciación, sus puntos de vista. No sé si podríamos ahondar también en la parte de la definición o si en este caso podríamos identificar una ideología, por ejemplo, detrás de lo que significan los museos hoy en día. Yo sé que ambos pueden tener perspectivas diferentes, pero también pensando como qué es lo que sucede realmente en Chile. ¿Cuál es la perspectiva de los museos en Chile? Así que adelante. No sé qué gustaría hablar en primer lugar. Dale Camila, ¿no? Partamos ahí. Adelante. Bueno, yo estaba pensando en esta relación entre museos y ideología, que hay harto, yo creo, que estudios sobre ese vínculo. Y yo pienso que históricamente, ya que desde ahí surge un poco mi reflexión, habrían como dos vínculos muy relevantes para pensar esa relación. Y sería, en primer lugar, la relación entre el museo y la modernidad, en donde el museo formaría parte como de una gama de instituciones modernas que desencadenarían este desarrollo y circulación de distintas disciplinas a través del artefacto museo, como por ejemplo la historia, la antropología, la biología, la historia del arte y sus respectivos objetos de estudio. Y esa misma relación museo-modernidad, yo creo que es muy interesante cuando uno lo piensa desde el punto de vista de la participación ciudadana, porque justamente el museo moderno tuvo como una orientación inicial o lo distinguiría de artefactos culturales previos, como por ejemplo las galerías de maravillas o los tesoros medievales, sería justamente una noción de que estos espacios de exhibición tendrían una función para el público, esa idea de lo público sería como súper clave. Entonces yo pensaba que uno podría hacer una trayectoria ahí desde ese vínculo, como con ese trasfondo ideológico de la modernidad, hacia la idea de un público. Y lo que estaría estableciendo ahí cambios con respecto a concepciones más recientes en esa relación tendrían que ver con que el museo moderno estaba muy pensado desde desde la relación como muy hegemónica y autoritaria desde el que sabe con respecto a una audiencia que sería el que no sabe. Y otro, por otro lado, creo que también podría establecerse un vínculo entre el museo y el nacionalismo como otro trasfondo ideológico, otro enclave en donde podría establecerse ese vínculo y pensarse. Y esto yo creo que es bien importante, especialmente para los contextos latinoamericanos, en donde los museos históricamente cumplieron un rol muy fundamental en la construcción de las identidades nacionales. Claro, entonces para mí sería como, si me hacen esa pregunta entre como la definición de un museo y sus vínculos con una posible ideología, yo creo que esas serían para mí como dos grandes espacios de reflexión que uno podría como plantear. ¿Más? Yo solo voy a complementar lo que dice Camila porque comparto y también aprendo aspectos que ella dice. El museo es una institución moderna, como bien dijo Camila, y como tal surge en un contexto donde la figura del poder se inscribe como un referente ya evidente. Es decir, se reconoce que la sociedad está construida en base a lógicas de poder. Y el museo es uno de los dispositivos más que la sociedad estableció para poder configurar ciertos relatos, ciertos discursos, ciertas autodescripciones que permitieron poder establecer una suerte de resguardo patrimonial de lo social. Eso es como una discusión como inicial, ¿no? Es decir, se piensa como un dispositivo que lo que busca es poder establecer un resguardo histórico, patrimonial, simbólico de un grupo social. Y eso significa una decisión política que se construye bajo un principio, como ya lo dije al principio, de, bueno, esto es poder, ¿sí? Pero al mismo tiempo, junto con que tiene esta figura del poder, los museos tienen una condición paradójica, llamémoslo así, ¿no? Por una parte tienen esta cualidad de proteger un resguardo patrimonial, histórico, simbólico de una sociedad, pero también tienen la gran gracia que la misma modernidad le dio la capacidad de poder reflexionar sobre este tipo de objetos que resguardan. Es decir, por una parte refuerzan, estructuran, pero por otro lado también tienen esta cualidad de que interrogan, incomodan algunas veces y establecen preguntas a la sociedad. Y esa combinación paradójica entre, digámoslo así, control y libertad o sometimiento y amplitud de posibilidades es una de las características que también va teniendo esta figura, entre comillas, ideológica, que tú le llamas Constanza. El problema es que, en general, los museos a nivel histórico tienen una suerte de ADN donde su constitución es de establecer un discurso dominante, ¿sí? Y que el lado, digámoslo así, participativo de la sociedad se ha ido como aquietando, silenciando y dejando siempre en la esquina, ¿no? Y gran parte de la pregunta que tú haces, ¿no? Supongo, Constanza, sobre el tema de la participación, bueno, y como bien dijo Camila, últimamente se ha establecido esta pregunta por, ¿no?, cómo los museos pueden ampliar las posibilidades de participación justamente para poder reforzar ese polo un poco silenciado del rol de los museos, que era poder ir a los objetos, ir a los relatos, ir a lo que se está proponiendo y ponerlo en tensión, ponerlo en duda. O sea, para mí cuando se habla de la participación, está un poco en ese registro. Es decir, cuando un museo piensa en la participación, lo que está haciendo ahí es dándole posibilidad a la sociedad que a través de los depósitos que se encuentran ahí en el museo, se empiecen a hacer cuestionamientos sobre lo que hemos creído que somos, o lo que nos han creído ser lo que somos. Y en eso yo creo que el museo tiene un principio, por una parte, civilizatorio, de imponer algo sobre un grupo social, pero al mismo tiempo, y esto es importante con la figura de la participación, tiene este principio emancipatorio. También tiene los museos la gran gracia de poner fragmentos, fisuras, filtraciones, para poder pensarnos como grupo social. Y eso yo creo que es una de las gracias que tienen los museos en la actualidad y en su condición histórica. Sí, en este caso me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna idea, por ejemplo, en mente en Santiago? Bueno, podemos hablar obviamente de más museos, porque está completamente centralizado. Valparaíso, por ejemplo, donde vengo yo, es un escenario completamente distinto. Entonces me gustaría saber si tienen algún caso en particular del que les gustaría comentar. ¿Sobre como experiencia de participación? Exactamente, sí. Muchas gracias. Sí, ese era el hilo conductor. Gracias. A mí me parece que, bueno, yo estoy personalmente muy interesada en los museos universitarios. Y justamente para mencionar algún museo universitario que no sea de la región metropolitana, me parece que la experiencia de lo que está haciéndose en la Universidad Austral de Valdivia es bastante interesante. Yo creo que ahí ellos, al pensar los museos universitarios de manera, primero como coordinada, como los museos de la universidad, y en relación con el territorio en el que se inserta la universidad como un foco de un polo de activación cultural permanente, yo creo que de ahí han salido iniciativas muy interesantes. En este minuto no me acuerdo el nombre, pero yo sé que ahí está Karin Weil, que ha hecho cosas, metodologías de participación, integrando también, por ejemplo, formas de registro de los procesos de investigación o de interacción con las comunidades, que incluye lo audiovisual. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí hay una experiencia que a mí me parece sumamente atractiva, y creo que va por, como por o sea, que da para pensar, y creo que, va, que abraza estas como formulaciones más recientes de la museología. Y creo que son un buen ejemplo justamente además para mencionar un espacio que no está en Santiago. Miren, tengo un... hace poquito, de hecho, literalmente hace una semana atrás publiqué un artículo en la revista Universum sobre este mismo problema. Y de hecho fue parte de un proyecto que a nivel histórico, siempre cuento la anécdota, yo volví de mi doctorado con una pobreza radical, sin nada, y se me pide hacer un proyecto de vinculación entre el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que está en el barrio República, y su entorno, el barrio. El diagnóstico que ellos situaban era que el museo, desde su fundación ahí, ¿no?, desde su instalación en ese barrio, no había establecido un vínculo con su territorio, con su barrio, y que más bien no conocía quiénes estaban, o si habían hecho algunos trabajos ahí de vinculación, no se habían sostenido y no habían alcanzado una solidez institucional y de participación, etc., ¿no? Entonces, lo que se hizo ahí en ese proyecto fue varios procesos. El primero fue hacer un diagnóstico, así como cómo conocían o qué sabían del Museo de la Solidaridad. Y salieron varios temas muy interesantes, varios como aspectos que fueron muy interesantes sobre cómo nos percibían o cómo percibían el museo. De partida, por ejemplo, advertimos de que la gente en general no sabía que estaba el museo ahí. Esa fue la primera encuesta que fuimos advirtiendo y dijimos, bueno, qué raro, ¿no? Que nos decían, no, porque cuando pasaban por afuera, como que veían, estaba lleno de árboles, como que no veían la entrada, ¿sabes?, del museo. Eso fue lo primero que advertimos, que pues, es una tontera. Segundo, pensaban que era un museo histórico, específicamente de la situación de Salvador Allende. Es decir, que iban a entrar ahí y era un museo, entre comillas, ideológicamente situado de Salvador Allende. Y no tenían idea que era un museo de arte contemporáneo o de arte moderno. También advertimos de que el nombre tenía sus características y así una serie de cosas que nos sirvió un poco para conocer cómo la gente percibía la figura del museo. Y a partir de ahí, Constanza y Camila, lo que se hizo fue, bueno, hacer un llamado, una invitación puerta a puerta, establecer un contacto con el barrio República para poder hacer un proyecto en conjunto que era a partir de lo que se conoce, ¿no?, como una curaduría participativa. Es decir, la idea era que un proyecto final fuera que a partir de los vecinos y vecinas se lograra hacer una exposición al interior del museo. Y eso se logró, ¿no? El proyecto se llamó, en general, Mirada de Barrio. Este nombre cambió un poquito, ¿no? Tiene otro nombre, pero se terminó llamando como Mirada de Barrio. Y este proyecto lo que buscó fue hacer una serie de encuentros, de conversaciones, de diálogo, y nos permitió poder comprender cuáles eran los debates, los desafíos, las reflexiones, los imaginarios, la elaboración simbólica que tenían los vecinos con respecto a su barrio y cómo el museo podía ayudar a pensar ese tipo de lugares, ese tipo de espacios, ese tipo de fragmentos que la gente vivía en su barrio. De ahí descubrimos varias cosas. Descubrimos, por ejemplo, que había una relación histórica entre el silencio y el ruido. Descubrimos otro elemento que era el tema de nuevos migrantes y historia, ¿no? O vecinos históricos. Descubrimos ahí una serie de dimensiones que nos ayudaron a poder establecer una suerte de confianza entre el espacio y los vecinos. Y bueno, la historia es muy larga, déjame hacerla breve, pero la pregunta que nos hicimos ahí es cómo se puede establecer un vínculo con la comunidad, con el barrio, que mantenga un principio de permanencia, de sostenibilidad en el tiempo y que eso ayude a poder construir un espacio de vínculo. Eso, según tengo entendido, se ha mantenido, ¿no? Eso se ha establecido. Pero lo que más importante fue lo que yo más aprendí dentro de esta experiencia de vinculación entre museo y participación, es que comúnmente los museos tienen miedo de los vecinos. Comúnmente los museos tienen temor a hacer partícipe a las y los vecinos. Comúnmente los museos aquí en Chile, ¿no?, tienen cierta incomodidad con, ¿no? Y muchas veces, corrígeme Camila si tú conoces más experiencia, ¿no?, pero a veces se siente la idea de que hay como una suerte de utilización de los vecinos para tener como una legitimidad de que soy un museo activo, participativo, etc. Entonces, hay mucha desconfianza, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se puede hacer hoy en día es cómo hacer que efectivamente los museos no sean un lugar específicamente pensado para el mundo del arte o el mundo más bien específico de especialistas, sino que se configure un lugar donde efectivamente sea un espacio de comunidad, de encuentro, de uso, de ver finalmente un lugar confortable donde yo me puedo encontrar con mi vecino, con el otro. Ese tipo de cosas, yo creo que en Chile, era tu pregunta un poco, Constanza, yo creo que aún está en construcción. Hay muy buenos ejemplos, como dijo Camila, yo también sé que la gente de la Universidad Austral es súper buena en esto, está súper avanzada en este camino, pero en general te cuento que los museos en Chile tienen, y mucho de la institucionalidad cultural en Chile también tiene un poco ese temor del desborde de lo social en sus cuatro paredes. Y es una pregunta que está abierta todavía y que yo creo que a la larga necesariamente tiene que cambiar. Claro, en ese caso estaba pensando justamente en los contenidos que tiene un museo, por ejemplo, ¿no? No sé si tienes algo ahí que aportar, porque finalmente esa es la orientación. O sea, si hablamos de participación ciudadana, es porque también hay algo, o sea, ¿qué es lo que muestra el museo? ¿Por qué no me siento parte de? ¿Por qué no me identifica? También otra pregunta, no sé si se podría hacer algún paralelo también con los centros culturales, pero que aquí cambiamos rotundamente también de plano, pero a ver si tienen alguna apreciación respecto a eso, para poder... A mí, más que hablar de los centros culturales, me parece que... porque yo creo que tanto los centros culturales como las instituciones culturales en general tienen hoy día, contemporáneamente, tienen un desafío. Y es que yo creo que en esta relación con las audiencias, los visitantes, o como le quieran como conceptualizar, comunidades... A mí me gusta el concepto de comunidades, creo que es como el más apropiado para referirse al vínculo que se tiene como con la sociedad fuera de los muros del museo. Yo creo que el desafío más grande, tanto como de cualquier institución cultural, es empezar a entender que no solo están ahí para servir a una audiencia, sino que es tarea del mismo museo construir esas comunidades. No es... En el fondo es reconocer que en su rol como agente simbólico que tiene una efectividad muy poderosa, puede no solo estar al servicio de la sociedad, sino que incidir en la sociedad. Yo creo que eso es como lo más desafiante en este minuto, y en esa relación. Entonces, lo que, a propósito de la pregunta por los contenidos, Yo creo que los contenidos pueden ser para cualquier persona, como independiente de cuál sea el contenido del museo, pero el museo también puede intencionadamente llegar a ciertos lugares. Pensar de a quiénes quiere convocar, a quiénes quiere, a dónde quiere llegar y por qué, con los contenidos que tiene. Por ejemplo, estoy pensando en los museos de ciencia, o museos de que no, museos como de temas muy específicos, que heredados de esta modernidad que en el fondo estableció estas taxonomías de las disciplinas y de sus objetos específicos, la historia, no sé, por ejemplo, en el caso de los museos de la Universidad de Chile, estoy pensando en el Museo de Química o en el Museo de Anatomía. Ahí hay un patrimonio que tiene que ver con una historia disciplinar, que uno podría decir, a lo mejor solamente le interesa, no sé, a los médicos, pero ¿llegamos a los médicos? ¿Cómo llegamos? ¿Y por qué, con qué mensajes llegamos a los médicos? Y ahí es donde yo creo que hay un ejercicio mucho más activo por parte de los propios museos, lo que requiere recursos, profesionalización, valoración también por parte de algo que yo sé que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con las políticas, pero para mí sería como si algo se pudiera establecer como un desafío general para todo tipo de institución cultural en este momento. Yo creo que es cambiar ese concepto que se tiene sobre que la audiencia llegue, sino que ir y construir comunidad. Sí, yo también para complementar lo que dice Camila, que también creo que los museos tienen que tener esta condición de puerta abierta. Yo también creo que los museos tienen una cualidad que no lo digo yo, ¿no? Uno lo puede leer y ya lo conoce, más o menos la teoría de este tipo de problemas, es que los museos, en general los espacios culturales, se pueden describir como lugares deliberativos. Es como si dentro de ellos fueran esferas públicas, donde en su interior, como les contaba inicialmente, hay bienes simbólicos, hay objetos simbólicos, hay elementos que están iterando al interior de estos museos, que lo que hacen es poder discutir, cuestionar o reforzar o ampliar ciertas visiones de la sociedad. Y cuando un museo, cuando un espacio hace ese ejercicio, lo que está haciendo es justamente actuar como un agente deliberativo o como un agente más dentro de la esfera pública. Es decir, no solo el museo actúa en la esfera pública a nivel general, sino que también al interior de los museos también hay una suerte de mini o pequeña esfera pública. Porque ahí adentro la gente que entra ve un objeto, ve elementos, ve interrogantes que te hacen pensar, te hacen cuestionar y te hacen establecer una suerte de preguntas sobre tu propia sociedad. Esto hay un autor muy, muy conocido, ¿no? Bennett, lo dijiste tú, Camila, que dice que los museos son una suerte de laboratorio, donde, al igual que la metáfora de un laboratorio, ahí ¿qué se hace? Bueno, como todo buen laboratorio está lleno, disponible de elementos, de reacciones, hay una serie de objetos, ¿sí?, que pueden ayudarnos a combinar componentes, a combinar situaciones, a tener un resultado distinto frente a un fenómeno, a resultar una explosión, ¿no?, o equivocarse en el gesto del combinatorio. Y que en esa lógica los museos se sitúan entonces como un lugar donde se experimenta, donde se establecen permanentemente búsquedas, arqueología de la sociedad, que es lo que están intentando hacer, es poder hacer, dar respuestas otras a preguntas históricas, ¿eh?, o a necesidades históricas. Y en ese sentido, como bien dice Camila, son laboratorios, ¿no? Pero lo que sale de los laboratorios no se puede quedar ahí, no se puede quedar, entre comillas, en la metáfora mala, pero en un paper simplemente, sino que tienen que desbordar las fronteras de, tienen que ampliar los caminos y salir efectivamente a hacerle interrogantes a la sociedad y constituirse como voces que incomodan o que exigen reflexionar sobre la sociedad. Eso, de cualquier forma, es difícil. Yo que yo he estado en museos por aquí y por allá, es muy difícil, ¿no? Cuando la institucionalidad, cuando los museos dependen económicamente de figuras concretas, de presupuestos concretos, etcétera, donde muchas veces lo que la sociedad te dice, mira, usted haga su exposición y no me moleste, ¿no? De hecho, lo que más ha hecho, quizás los Camila aquí coincidamos, quizás el museo que más ha hecho ese gesto histórico es el Museo de la Memoria. O sea, el Museo de la Memoria permanentemente lo que hace es establecer preguntas, incomodar a ciertas autoridades a resistir. Y lo bueno que tiene el museo, tengo entendido, es que tiene un presupuesto que es inamovible. No depende, tengo entendido, de la partida presupuestaria, o si se lo hace, si le ha considerado como un elemento de alta peligrosidad para la democracia. Y en ese sentido, yo coincido también con Camila de que, ¿cómo hacer un museo más democrático? Bueno, se puede hacer no encerrándose en su propia complejidad, sino que más bien buscar mecanismos que intenten poder desbordar, salir, ampliar los territorios, y eso efectivamente no hacerlo simplemente en lugares donde la gente está acostumbrada a, sino que considerar el rol de un museo en la periferia, en las fronteras de la ciudad, en los lugares marginados, en los lugares donde finalmente este tipo de elementos se pueden discutir con las propias experiencias de las personas que viven en esas periferias. Porque los museos, como bien dijo Camila en un momento, no tienen esta figura simplemente de enseñar, sino que los museos tienen que aprender de los territorios. Y cuando se aprende y hay un vínculo común en ese aspecto, es cuando se construye, creo, un espacio democrático. Entonces nos habíamos quedado en las políticas culturales. Y presupuesto. Sí, presupuesto. Exactamente. Ahí el gran meollo del problema. Sí. Adelante. Bueno, yo muy nerd, porque hace años atrás hice este mismo ejercicio y ahora, como sabía que íbamos a conversar de esto, volví a hacer el ejercicio a ver si algo había cambiado, y en realidad nada mucho ha cambiado la última vez que lo revisé. Y las políticas culturales que estarían vigentes operando hoy día en Chile sería la política cultural 2017-2022, la Política Nacional de Museos, que se publicó en 2018, y lo que hoy día actualmente estaría en discusión, que sería la nueva Ley del Patrimonio Cultural, que vendría en el fondo a actualizar la Ley de Monumentos Nacionales, que yo creo que, y que de hecho, en la política cultural y en la Política Nacional de Museos, en el fondo yo creo que un gran statement que se hace ahí, como es que se necesita una nueva legislación que actualice lo que hay, porque lo que hay en el fondo no ha sido modificado como en 50 años, y tiene una definición que ni siquiera menciona el patrimonio cultural como concepto, sino que habla y se refiere a monumentos nacionales. Entonces una visión muy parcelada. Dicho eso, y revisando y habiendo hecho un ejercicio muy nerd de revisar la ley hace un tiempo atrás también, la propuesta de ley, la que por lo demás ha sido ampliamente rechazada por distintas comunidades y trabajadores del campo cultural y del campo patrimonial, por dos razones principalmente. Una por que en su formulación tuvo muy poca participación de las y los trabajadores de la cultura y del patrimonio. Y por otro lado, porque no se hizo la consulta indígena que el Estado de Chile está comprometido a hacer cuando hay temas que tocan los intereses de las comunidades por el convenio 169 de la OIT. Dicho eso, la ley a mí me parece que sigue siendo, que sigue teniendo el principal problema o su principal, porque claro, tiene muchos avances en el sentido de que amplía y especifica qué se estaría entendiendo por patrimonio cultural, y en ese sentido es mucho más amplia y diversa que lo que teníamos, que la legislación que teníamos antes, pero en mi opinión sigue manteniendo una cuestión, y esto es una crítica un poco teórica quizá, sigue sosteniendo una idea un poco sustancialista de lo que es el patrimonio, como muy anclado a que el patrimonio es la cosa y no el proceso mismo por el cual esta ley viene a definir el patrimonio. Entonces hay una idea como de que el patrimonio es una cosa, no que es un proceso de definición que es como permanentemente social y permanentemente como de disputa simbólica de alguna manera. Eso por un lado como teórico, y por el lado como práctico me parece que sigue teniendo en la dimensión de financiamiento como una cuestión muy débil. Y en cuanto a la democracia interna de la institucionalidad que se propone, también me parece que queda muy anclado al gobierno. Entonces, también hay como una carencia de mirada de Estado o de largo plazo en la forma en que se propone la institucionalidad. Esas son, para mí, como las dos principales críticas. Y a un nivel mucho más personal, me parece que una ley de patrimonio debería estar pensada de manera mucho más integral, con una ley de museos y con una ley de archivos. Yo creo que hay una dimensión en esas tres instituciones del patrimonio que tiene que ver con el archivo, la biblioteca, el museo y como las instancias diversas de y más allá y fuera de las instituciones que tienen que ver con el patrimonio cultural. Yo creo que todas esas instancias deben ser pensadas siempre de manera muy integral, y creo que esa mirada integral de repente todavía no está, no la veo como algo relevante. Y otra cosa que me gustaría mencionar con respecto al financiamiento es que, y por qué considero que sigue la propuesta de ley de patrimonio cultural sigue siendo muy débil, es porque sigue manteniendo un estado una visión muy subsidiaria del Estado, y al mismo tiempo permite la continuación de estas monstruosidades que se dan, a mi juicio, con las formas de financiamiento actual, en donde, por ejemplo, uno como investigador independiente tiene que competir en igualdad de condiciones con los fondos, por ejemplo, del patrimonio, con instituciones como el Museo Histórico o con instituciones como, no sé, como con instituciones culturales, y uno está ahí, y me parece que hay como toda una serie de problemas en esa forma de concursable de pensar el financiamiento cultural en general, con el que yo no comparto, y uno tiene que aprender como a ser como uno de estos, como especie de predador por los fondos, y es bastante desgastante e indigno en muchos sentidos. Entonces yo por ahí iría, como que siento que la política cultural y el financiamiento, aunque en la propuesta de ley hay avances sustantivos en términos de definiciones y diversificación, y es urgente actualizar la normativa que rige el mundo del patrimonio, me parece que en lo sustantivo, que es la parte del financiamiento, sigue siendo muy débil la propuesta. Sobre el tema del financiamiento de las políticas culturales, es probablemente la gran discusión histórica de cada año sobre el tema presupuestario. Ahora bien, si uno revisa la historia de los presupuestos del contexto chileno, al menos desde el 90 y sobre todo desde 2003, cuando se creó el Consejo, hasta los últimos años, especialmente con Piñera 1, digamos así, el presupuesto había aumentado exponencialmente. Es decir, la exigencia de la institucionalización cultural en Chile, si bien comienza muy precario y con un contexto así muy vergonzoso, se pasó de ser muy vergonzoso a vergonzoso, ¿no? Y después un poquito menos vergonzoso, pero siempre ha sido vergonzoso su estado, hasta que ya llegamos con Piñera 1 y los presupuestos empiezan a variar, y de ahí hay una oscilación presupuestaria muy muy importante, muy clara, y que demuestra un poco cómo ciertos ámbitos del Estado ven la inversión cultural como un elemento más bien de gasto público que de inversión social. Y eso es un elemento que no se da, no se observa, por ejemplo, cuando se habla de hacer un centro cultural, es un gasto público, y cuando se hace en un hospital es como una inversión pública. De hecho, las semánticas con que se hablan las cosas son súper distintas, ¿no? En el mundo de la cultura es gasto y en otro lado es inversión. ¿Por qué? Bueno, hay ahí una larga discusión. Ustedes saben, me imagino que lo saben bien, de que el presupuesto actual en cultura es de 0,3% del PIB. ¿Sí? Es decir, es bajísimo dentro de los contextos internacionales, y que eso significa un elemento muy dramático, ¿no? Y esto además se acelera, ¿sí? Porque como algo que dijo la Camila, que es muy importante, que efectivamente en Chile más bien priman siempre los planes de gobierno a las políticas de Estado. Si yo llego con un plan de gobierno, digo, como ocurrió con Piñera, ¿no? Y Piñera dijo, sí, vamos a hacer, de hecho una de las primeras políticas de Piñera 2 fue implementar un vale cultura, ¿no? Un vale, un voucher, Y eso era como lo que había prometido en campaña, y era como lo que todo el ministerio, no todo, pero gran parte del departamento de estudio y otros, se enfocó en poder realizar. Y ahí el presupuesto como que va variando según ese tipo de lógica. Algo de lo mismo ocurre también con ciencia, ¿no? No es un elemento muy distinto a lo que uno puede ver en ese aspecto. Pero sí, efectivamente, cuando uno ve el tema del financiamiento y ve que un 0,3%, ve que todos los candidatos sensatos, entre comillas, proponían aumentarlo el 1%, eso teóricamente sería como un cambio significativo dentro de las políticas culturales en Chile, ¿no? Algo que yo no creo que no va a ocurrir, no creo que ocurra, aunque tengo esperanza de que pueda ser un camino posible, pero el problema que tenemos en cultura es que con la plata que tenemos o con la plata que existe, no hay una verdadera política social, sino que más bien hay una política sectorial, aunque cuando digan lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en general el ministerio y las acciones que se hacen desde el Estado están más bien orientadas a sostener un ecosistema artístico-cultural que por sí solo no se puede mantener. Es decir, ustedes saben, pero el mundo del libro no se sostiene si no es por el financiamiento del Estado en la compra de, o en el apoyo de, o en fondar, etcétera. Lo mismo ocurre con la música por sí sola. La gente aquí habla de industria musical en Chile, en realidad lo que hay que hablar es de un taller musical. Y eso en todos lados. En los museos es lo mismo, en literatura es lo mismo, en música es lo mismo, en danza es lo mismo, en teatro. Aquí en Chile no hay industria. El mercado es pequeñísimo y en realidad lo que hay aquí, insisto en esto, es la metáfora del taller funciona correctamente. Entonces lo que hace el ministerio, entre comillas, es destinar parte de sus recursos, gran parte de su presupuesto está destinado netamente a fondar, ustedes lo saben. Ese dinero, ese presupuesto está orientado, como bien dijo Camila, a una concursabilidad precaria y expansiva. Y lo único que hace es básicamente reforzar y fomentar estructuras de desigualdad, ¿no? En el acceso a los recursos. Y la pregunta que uno se debería hacer con un contexto presupuestario distinto, bueno, es que si queremos mantener el mismo modelo que tenemos hasta la actualidad, que es tener más plata para fondar, yo no sé si esa es la solución. Si queremos hacer una política en realidad que efectivamente establezca como criterio de trabajo el trabajo territorial de financiamiento permanente de proyectos, de planes y programas, de establecer sobre todo un criterio de que el derecho cultural a la acceso y a la participación son elementos fundamentales, bueno, no puede hacer competir a todo el mundo cultural y que eso sea un proyecto anual. Y después se mete a hacer rinde económicamente y a nadie le importa si tuvo o no algún impacto social. O sea, impacto social en el mundo de la cultura como que no existe, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Bueno, impacto social, así como, ¿qué es eso? Ah, rendición, ah, sí. Esto es como el meme, ¿no? El meme que dice así como, ah, yo sé, como impacto social no existe, en cambio. Y eso es lo que quería decir, Constanza, es de por qué el presupuesto en cultura es tan bajo. Porque la DIPRES, o en general el Ministerio de Hacienda, cuando le pide al Ministerio de Cultura y le dice, dígame, ¿qué ha hecho con mi dinero? Porque así habla el Ministerio de Hacienda, como si fuera dinero de él, no dinero público. Dice, ¿qué ha hecho con mi dinero? La gente dice, como, muchos proyectos, maravilloso, dígame, ¿qué ha hecho esto por la sociedad? Y el Ministerio, con todas las investigaciones que han hecho, consultoría, etcétera, han llegado a la conclusión de que en cultura no se puede determinar o no se pueden evaluar los proyectos. Entonces, a diferencia de salud, donde tú puedes demostrar que lo que tú has invertido tiene este tipo de beneficios, o en vivienda pública, que tiene beneficios, aquí están los demostrados, en cultura no se puede. ¿Y por qué? Porque dentro del esquema de la inversión en cultura no está la figura del impacto social, sino que es de financiar proyectos que intentan llegar a ese registro. Y por eso el tema del presupuesto es tan problemático. Sí, claramente. En este caso, justamente quería preguntarles por algún paralelo, alguna experiencia quizá en políticas culturales que, bueno, está de más decirlo que no será perfecto. Obviamente todos los sistemas o los modelos, ¿no?, están en proceso de crecimiento, todos son adaptados también en función del territorio, del lugar donde están. Pero ustedes que tienen la experiencia también en el extranjero, ¿algún ejemplo en política cultural que pueda como acercarse a una especie de donde haya menos desigualdad, ¿no? En este caso, participación ciudadana, también presupuesto, lo que hablábamos del fondar. No sé si tendrán por ahí algún ejemplo que quisieran comentarnos. No sé si fue muy clara, ¿estará clara mi pregunta? Sí, sí está clara, sí. Yo creo que el Tomás debe tener más herramientas que yo para responder, porque la verdad es que yo así como experiencias comparadas, estoy conociendo la experiencia acá en el Reino Unido, pero es que me parece que es tan distinto que no sería justo establecer esa comparación, porque claro, aquí hay como una justamente hay como una red, una infraestructura permanente que lidera y diseña proyectos, que financia investigadores, que forma investigadores y que están anclados a territorio. A mí me parece fantástico, pero creo que es injusto hacer esa comparación con, o sea, el Reino Unido es otro universo, entonces me parece injusto. Sí, aunque igual en Inglaterra, gran parte del financiamiento se logra con la lotería, ¿es que está eso? Exactamente, sí, eso sí. O sea, el Arts Council financia a través de los juegos de azar, ¿no? En Inglaterra, cuando yo llegué allá, fue súper friki. Adelante, ¿verdad? Sí, si nos puedes comentar, sí, es súper impactante, la verdad. Conocer sí, bueno, la historia. Sí, bueno, nuestros oyentes nos pueden contar. Pero, bueno, el tema de la institucionalidad cultural es bastante larga, de data, ¿sí? Cuando se habla de política cultural está hace mucho tiempo, desde los primeros tiempos de la humanidad está, ¿no? Pero la institucionalidad como la conocemos hoy en día surge principalmente en los países soviéticos, ¿no? Voy a hacer una historia más o menos larga, pero voy a llegar a donde, porque le respondo de esta forma, ¿no? Los primeros ministerios, de hecho el primer como ministerio que puede existir está precisamente en países como Polonia, en Bulgaria, en los países de la órbita socialista. Sí, ahí están los primeros ministerios de cultura como se entienden hoy en día, ¿no? Sin embargo, el mundo occidental, especialmente el mundo francés, sitúa que el primer ministerio de asuntos culturales del año 59 dicen que es una invención francesa, ¿no? Y que a partir de ahí empiezan un tipo de modelo donde el financiamiento está dado principalmente por el Estado, ¿no? Pero en paralelo a eso también está el modelo inglés, que ya desde la Segunda Guerra Mundial, especialmente adelante, establece esta famosa figura de los Arts Council, que son agentes consultivos que lo que buscaban era poder, a partir de las propias lógicas del mundo cultural, o sea, desde la propia lógica del mundo artístico, establecer los financiamientos que desde el Estado se estaban dando. Y para poder financiar ese tipo de cosas, entre otras cosas, utilizó una figura de la lotería, así literalmente los juegos de azar, para que a partir de esas ganancias se pudieran financiar este tipo de proyectos. Y que es un modelo muy distinto al modelo francés, donde el modelo francés, Constanza, que tú estás estudiando ya, lo que busca es que el Estado protege al artista, protege al creador, protege a directamente. En cambio, el modelo anglosajón, de consejo, igual que nosotros, en un comienzo, lo que establece es que el mismo mundo del arte es el que define qué es lo que debe y no debe ser financiado. ¿Y cómo se hace? A través de la concursabilidad. Pero una concursabilidad bien especial. Y es que yo llego con un proyecto y no es que yo haya una convocatoria anual, tengo entendido, y que luego eso, si tú la pierdes, tienes que postular el próximo año, sino que es como ventanilla abierta en Inglaterra. O sea, tú entras permanentemente con un proyecto, pero tienes la gracia del sistema inglés de que tú llegas con el proyecto y los tipos te lo agarran y te dicen, ya, ok, mira, no está bueno. No un proyecto que nosotros nos interese financiar. Pero si le modificas A, B, C, D, E, F, G, y ahí te tratan de tirar para que no lo postule nuevamente, ¿no? Te hacen pebre para que no lo haga. La idea es que te van como haciendo un seguimiento, como un acompañamiento, como una suerte de apoyo para la elaboración de un proyecto. Bueno, y eso, todo eso está financiado por la lotería, entre otras fuentes de financiamiento, ¿no? Por eso a Constanza tiene esta lógica, ¿no? Y hay otro que es peor que el norteamericano, que ustedes saben que no hay Ministerio de Cultura en Estados Unidos, no existe. No está en la concepción, porque se cree que si fuera así, entonces un gobierno de turno dominaría, entre comillas, los bienes simbólicos, la forma simbólica. Entonces dijeron, no, vamos a tener ministerio. Lo que ellos tienen es un Arts Endowment, que es una suerte de agencia federal que financia algunos proyectos, pero el gran financiamiento que tienen este tipo de sistemas como el norteamericano es el patronazgo o el mecenazgo. que es un modelo también muy particular, y el soviético, etcétera, que tiene como un principio más bien ingenieril, que es como aquí llegamos y el Estado hace todo, decide qué se financia, qué se crea, qué artista es o no es, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo, perdona Camila que me alargue un poquito, ¿no? Yo tengo tres ejemplos que yo quiero comentar muy brevemente. Uno que a mí me gusta mucho, que soy súper fan, pero me miran como, al igual que en la Camila allá en Inglaterra, es el modelo noruego. El modelo noruego tiene un sistema de apoyo estatal de socialdemocracia muy radical, donde a las y los artistas se les apoya permanentemente y se les tiene como un agente de protección y de interés que cumplen un rol social y por ende tienen que ser protegidos por parte del Estado, ¿no? Y se les financia proyectos a través de también la lógica estatal, ¿no? Y segundo, que a mí me parece muy particular y que lo encuentro muy, muy interesante, ¿no?, a nivel histórico, es el de Corea del Sur. Corea del Sur es un modelo muy particular, porque además de ser los creadores del K-pop, y el K-pop ustedes sabrán de que fue una decisión de Estado, o sea, el Estado financió, apoyó, invirtió en la creación del K-pop. Y en eso las industrias creativas han crecido exponencialmente porque el Estado tomó un rol muy relevante en la inversión, en el fortalecimiento educativo general de las industrias. Por eso ahora el cine, o sea, llega a la serie más vista en Netflix con El Juego del Calamar, lo mismo que con Parasite, lo mismo con K-pop, es una industria de un país tan pequeño como Chile, pero que está matándolo a nivel mundial. Y el tercer país que yo, ya en el contexto latinoamericano, y que fui hace poco, fue a contexto colombiano, que no se conoce mucho en Chile, pero es súper importante, súper interesante, que está también, yo lo vinculo también con el de México, de Argentina, hasta media, pero el de colombiano me pareció súper relevante. Que tiene una cualidad muy, muy específica, y es que tiene el Ministerio de Cultura, que es como nacional, tienen la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación, como un nivel intermedio, y cada ciudad, así como la ciudad de Bogotá, tiene, en el caso de que yo conozco de Bogotá, se llama IDARTES, que es el Instituto de las Artes, donde este instituto está encargado de tener un financiamiento enorme para poder financiar actividades que se realizan culturales de la ciudad. No a través de proyectos, sino que de financiamiento directo. Es decir, yo tengo un proyecto en una casa, ya, aunque tenga un proyecto, ya, lo vamos a ir a ver, lo apoyan, incluso muchas veces compran las casas para que estos lugares se creen, se queden como espacios alternativos de creación, etcétera, ¿no? Y no es una lógica tan solo de concursabilidad, sino que la ciudad tiene una figura como, aunque tenemos hartos fondos, tenemos que dinamizar culturalmente, financiar los espacios culturales, crear proyectos a largo plazo, y sobre todo tener un vínculo directo con los grupos artísticos de la ciudad para poder elaborar proyectos en conjunto, no en base a concursabilidad sola, sino que te acompañan en ese gesto. Dale, Camila. Yo quiero hacerte una pregunta, porque yo también estaba pensando en el caso colombiano, porque justamente tengo entendido, y ahí es donde va mi pregunta, tú que claramente sabes más de estos temas de políticas culturales, la decisión de estructurar la experiencia cultural colombiana de esa manera tuvo relación con una decisión política, ¿cierto?, de pensar la cultura como un espacio central justamente para el encuentro social de una sociedad súper fracturada. Y los procesos de paz. Claro, como parte de las políticas de procesos de paz. Claro, yo creo que esa experiencia es sumamente relevante para los chilenos, porque yo creo que, aunque nosotros no queramos como reconocerlo, tenemos una experiencia social y cultural tan fracturada, tenemos un pasado conflictivo sin resolver, que yo creo que una experiencia de política cultural, y por lo que yo tengo entendido, ha tenido muy buenos resultados, que es el caso de Colombia. Yo creo que es un súper buen modelo para pensar justamente para Chile. Sí, o sea, yo de hecho junto con lo que vi en IDARTES, que fui así como testigo ocular, como se dice, también lo que he visto también en Argentina, bueno, y en Brasil, y aquí no hago proselitismo por un compañero Boric, ¿no?, pero sí el trabajo de los puntos de cultura o la cultura viva comunitaria, que es algo que en nuestra matriz institucional no está. Y que es básicamente poder elaborar acciones de política pública que vayan a los territorios, a los lugares históricamente marginados, a los lugares como no sé, ustedes han visto, ¿no? Cuando si yo le pregunto a mi primo que vive en la periferia, ahí en San Bernardo, ¿y qué has visto tú que hace el Ministerio de Cultura para ti, para tu barrio? Cero, cero, no existe, ¿no? Entonces, sí, pues son buenos modelos de acción territorial, que como bien dice Camila, siempre están pensados con una matriz de intervención social, como de acción social, las políticas culturales para la acción social, para el cambio social. En cambio, aquí en Chile, las políticas culturales están orientadas a la inversión de proyectos de creación. Y siempre son muy individuales, que es algo que son ellos... que son iniciativas individuales que como persona individual tú tienes que como construir, trabajar por eso, después tú tienes que difundirlo, tienes que hacer todo tú, como ser una pequeña pyme de ti mismo. Y por eso yo encuentro que esa forma de financiamiento es muy indigna, porque te transforma a todas las personas vinculadas al campo cultural en pequeños, que es una perspectiva que yo digo que tienen el modelo chileno, y es que nos piensa a todos como pequeños emprendedores, en donde tenemos que ser como nuestro propio pequeño circo pobre. Es como hacer de ti una pequeña FP, tal cual. Sí, claro. Como una capitalización individual de tus proyectos. Sí. Y eso es muy negativo también, porque yo creo que el campo cultural y el campo de los museos es un espacio que no va a crecer en la medida que no entendamos que es un espacio que tiene que ser colaborativo, en donde justamente esa cosa que hablaba Tomás al principio de la desconfianza, no solo con las comunidades, sino que entre los museos, entre los trabajadores de museos, es algo que hay que superar para que el campo pueda realmente articularse, crecer, ser incidente. Estoy completamente de acuerdo con Camila. A mí me sorprende cada día ver cómo la estructura de competencia es así brutal en nuestra matriz, ¿no? La competición. Sí, justamente en este caso, y para ir cerrando un poco, y me gustaría darles la palabra para que puedan comentar acerca de propuestas, en este caso que se está redactando de nuevo la nueva constitución. Si pudieran tocar el tema sobre algunas propuestas o algo que hayan pensado, creo que ya han mencionado bastante elementos, pero de todas formas darle este espacio para que puedan evocar lo que piensan personalmente, los que podrían ser evidentemente cambios también, que deberían estar considerados como pilares fundamentales para los lineamientos, ¿cierto?, en cultura. Así que eso. Para mí, pensándolo como a nivel de lo que está ocurriendo con la Constitución, para mí tiene que ver como con el... cómo en el fondo en esa instancia se instala un relato propio, un relato de comunidad que sea y que incorpore la real diversidad que tiene el país. Yo creo que partir, esa es la base, como porque la cultura no es solamente la institucionalidad cultural, ¿cierto? Si uno piensa cuál sería como el lugar de la cultura en la Constitución, yo creo que, por ejemplo, el tema de la plurinacionalidad, yo creo que es mínimo para empezar, conversar, como desde ahí se puede construir institucionalidad cultural más inclusiva, más democrática, porque hay un relato nacional que nos hemos venido contando permanentemente, una necesidad de querer creer que tenemos una identidad única, y eso yo creo que es la base de la conflictividad permanente en la que nos encontramos. Y claro, y yo creo que el tema instalar la cultura como un derecho humano, como una parte fundamental, para que en el fondo después, cuando vengan las leyes, cuando venga como el resto de la de como de ese aparataje muy leguleyo, estén esos pilares que sean como los fundamentales. Entonces ya no sea como una especie de favor que hace el Estado a estos mini emprendedores, que ojalá que sean muy creativos y trabajadores y esforzados para seguir todos los años postulando lindos proyectos que ojalá hagan, como, y en vez de esa mirada que es como yo siento que es como muy desde el favor, con el Estado haciéndole un favor a esta gente que decidió dedicarse a estas cosas raras del arte y la cultura, y no, hay como ponerlo en el centro, yo creo, que como hacer ese giro hacia, como que y que es como el lugar de las humanidades, la experiencia vital de las personas, yo creo, como no algo accesorio, no algo ornamental, sino como en el centro, y por eso me parece que el de la base es como el tema como de entender la cultura, no solamente desde la institución museo, o desde la institución centro cultural, o galería de arte, lo que sea, sino que como desde este lugar de que es un entramado simbólico que nos constituye, y que es lo que somos. Y somos muchos, y somos muches, y somos muy diversos, entonces, partir de ahí. Sí, yo también, al igual que Camila, creo que es el punto de partida. Yo creo que lo saben. O sea, yo he participado en la comisión, y efectivamente ese es el piso, el tema de la plurinacionalidad y todo este elemento. Yo considero siempre, y digo lo mismo, así que se lo repita de otro lado, ¿no? La Constitución hay que entenderla como un documento de cultura. Es decir, de partida, el solo postulado, la primera línea, entre comillas, que tenga la Constitución, va a situarnos culturalmente. Y eso ya es un elemento que se sitúa bajo un horizonte de expectativas único y novedoso, e inédito, mejor dicho. También espero que la Constitución pueda abrir la cancha en la institucionalidad de todo ámbito, pero especialmente la cultural, donde efectivamente se necesitan un marco de trabajo donde el Ministerio de las Culturas sea efectivamente un espacio que, como bien dijo Camila, no tenga básicamente solo un favor, sino que tenga una matriz donde su desempeño sea evaluado no por la cantidad de proyectos que se han postulado. De hecho, a mí yo me río a veces cuando llegan el mismo ministerio dice como, este año ha postulado más proyectos que nunca. Como si eso fuera como un indicador bueno, maravilloso. Eso fue un indicador que había que aplaudir. O sea, eso es lo único que demuestra el nivel de precariedad que tenemos, que la gente tiene que postular para poder así, tener algo en la vida. No era un indicador como de triunfo social, sino que yo lo veo como un indicador de derrota, de que se tenga que pedir al Estado, ¿sabes? Y que ellos lo vean como un privilegio, el hecho de que más gente cree en tu dinero. Y eso espero que no se aplique. Yo sé que el articulado que se está armando para el tema de los derechos culturales ya está bastante avanzado. Yo sé que ya hay propuestas de articulado ya puestas sobre la mesa. Y en eso lo que se establece son todo lo que dice Camila, así como también el derecho a lo que ya sabemos muchos de nosotros, que es el famoso artículo 27, que es el derecho a participar en la vida cultural. Eso también implica una serie de elementos, una serie de aspectos que no solo tienen el fin del acceso, que es un elemento importante, pero sabemos que es menor, y sobre todo el derecho a la participación. Lo que yo he dicho en la comisión o en los grupos de conversación con los constituyentes es que como el objeto de cultura es tan abstracto en su complejidad, se necesita la configuración de una institucionalidad que permita la operatividad o establecer los criterios de mínimos de cuándo estamos hablando de que nuestros derechos culturales están cumpliendo y cuándo no. Hemos hablado, de hecho, sobre la creación, ¿por qué no?, de si existe un Instituto de Derechos Humanos que cumple un rol fundamental, ¿por qué no también generar a nivel constitucional el Instituto de Derechos Culturales y Patrimoniales, ¿no?, que pueda resguardar y zanjar cuándo se cumplen y cuándo no se cumplen los derechos culturales? ¿Cuándo un ciudadano o una ciudadana puede establecer de que efectivamente sus derechos culturales están siendo vulnerados? ¿Cuándo están siendo expulsados estos derechos culturales? ¿O simplemente cuando están pasados a llevar, como ya les dije? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente hoy en día si uno va a tribunales y les dice, señor mío, señoría, se están violando mis derechos culturales, los tribunales hoy en día dicen, yo me declaro incompetente porque no sé lo que es eso. No hay jurisprudencia en que yo diga, esto no se está cumpliendo, ¿Eh? Especialmente cuando se habla de acceso, ¿no? El otro hay un poco más, pero menos, ¿no? Entonces, Constanza, como para ir cerrando mi intervención, los derechos culturales sirven muchísimo a nivel declarativo, pero estos tienen que ser vinculantes. Y eso significa crear un criterio de exigibilidad de ello, que la sociedad sepa de que efectivamente cuando se están vulnerando mis derechos culturales, yo sepa dónde ir, sepa cuáles son y sepa exigirlos. Y eso yo espero que la Constitución también lo establezca como un principio. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora ya cerrando, yo más que nada agradecerles por su tiempo. Fue un gusto realmente haberlo escuchado. Así que estamos muy agradecidos en el marco de estos podcasts. Y nada, pues muchas gracias, les mando un saludo muy grande. Ojalá que toda la gente que nos está escuchando también pueda, bueno, revisar los anteriores podcasts y también los futuros que vendrán. Así que eso, les doy un saludo muy grande a ambos. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias a ti, Constanza. Feliz compartir con Camila. Sí, hasta la próxima. Aprendí mucho. Sí, gracias. Por supuesto, yo súper honrada porque un gusto poder escucharlo. Yo justamente aquí que estoy estudiando y wow, bastante información que realmente creo que la gente que lo está escuchando también lo pueda reflexionar, obviamente, en torno a todo lo que está sucediendo hoy en día en Chile. Así que muy contenta de haberlos tenido aquí como invitados. Okay, muchas gracias, Constanza. Chao, Camila. Chao. Fue podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH.